¿Ya estamos listos? Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 12 de agosto de 2015. Esta fecha que corresponde en el calendario mexicano a Yei Ocelotl, que significa tres, jaguar, ocelote. Les saludamos el equipo que está conformado por, en los timones, Raulito Núñez, como de costumbre, pendiente a que esto funcione correctamente. Sergio Canales ya también anda por acá, él apoya el programa en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez apoya en los teléfonos, pero no ha llegado, así es de que no se molesten en llamar. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos les saludamos, le deseamos que su sol, que apenas viene, va a salir, sea brillante. Y el día de hoy traemos poesía campesina de don Francisco Berrones Castillo, poeta campesino de Jichú, Guanajuato, ya que no pudimos confirmar una participación, pues lo presentaremos, compartiremos esta poesía campesina que, bueno, don Francisco Berrones ya falleció hace un buen rato, pero dejó estos versos que queremos compartir. En la música tenemos Cojolites, uno más de sus obras que han llevado a cabo y que vamos a compartir a continuación. Creo que dejé por allá la cajita, pero no importa. De todas maneras, al final le diremos qué es lo que compartimos. Vamos a poner, por favor, Raulito, la 1. Y pues quédese con Radio Educación si se le antoja. Ah, ahora sí. Ya vi. Sí, en efecto, el disco es de los Cojolites y esto se llamó El Son Sin Fin. La interpretación, algunos arreglos de piezas tradicionales, pero también sus letras, como es este caso, El Son Sin Fin, los Cojolites, que ya son grandes. Antes era, se escuchaba la voz de un chavo, de un jovencito, y ahora ya no se escucha, pues ya creció. Y también queremos compartir, bueno, a continuación queremos compartir, como todos los miércoles, la sección dedicada al campo, al morral campesino. Y ahora tenemos programado, aquí está apuntado, es la pista, es el disco 4, y vamos a revisar en qué consiste, porque tengo nada más el número, pero no tengo el título. Combinando técnicas. Es un poquito largo este material, pero es la experiencia de un promotor campesino que trabaja con el GEA y que agarra, va pepenando, como mucha gente creativa o que tiene intenciones de progresar. Muchos mexicanos queremos progresar, no necesariamente en lo material, sino en lo intelectual, en lo ético y en el conocimiento también, ¿por qué no?, en lo material. Y él es un compa campesino, promotor campesino, que ha visto diferentes técnicas y las va aplicando en sus terrenos, tanto de siembra como de manejo de los cultivos, como de manejo de los suelos. Y mejor que lo platique la 9, por favor, Raulito Núñez. Y este es Santiago, que combina técnicas. A ver qué les parece. Combinando técnicas, experiencias autogestivas de Santiago. En la comunidad del Jagüey platicamos con Santiago Villanueva, promotor campesino, que nos mostró algunas prácticas agroecológicas que lleva a cabo en el paraje conocido como Axupilco. Yo solo me lo hice en 2 horas, ¿no? 2 horas y esto está en una lluvia marra, todo eso, ¿no? Todo esto de la lluvia marra. Entonces digamos que esta práctica pues es copiada de los refranques que hemos hecho, pero de algún modo que se pueden hacer pues uno mismo, ¿no? O sea, sí. Sin esperar algún recurso, solo con miras a que queremos retener nuestro suelo, no andar la barranca, pues está en la prueba. Y la otra pues es con miras al manantial de ahí abajo que está del lago cerca, que pues de algún modo se va a ir reteniendo suelo y creemos que agua también. Digo que mi primer retranque autogestivo. Sí, ¿no? Pues... Y ya de aquí pues la idea de seguir haciendo más en este arroyito y pues más arriba también. Le hemos metido yunta y tiene razas para sembrar jamaica, le pusimos yunta. Ahora como no hay yunta, iba yo a sembrar este milpa, pues entonces sembramos encima del surco, por lo blandito o por lo que esté, para liberarlo del agua, está arriba, y para que no se empajone tanto. Entonces esas son las maneras que que le hemos estado dando, y por supuesto que pues se lo queman, ¿no? O sea, todo el pajoncito que aquí se juntó, por allá está tratando de retener suelo. Y si sabemos que en tiempo de lluvias, las lluvias van a ser buenas, va a llover suficiente, sembrar encima del surco como está aquí, pues cuando llueve no se inunda, entonces la milpa está arriba y aunque corre el agua en medio, pues siempre la tendríamos como que la ventaja, ¿no? La ventaja sería eso de que no se inundaría, y la otra es que así se empajona menos. ¿Por qué? Porque siempre arriba del surco se conserva menos humedad. Entonces siempre abajo en el surco hay más humedad y se empajona más. Entonces como que esa milpa a veces no funcionaría, y pues yo he estado probando que la recomendación para sembrar en estos suelos pues sería así como esta, a mi punto de vista. Pero igual cada agricultor, cada persona, cada campesino pues tiene que buscar sus propias formas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos por allá en otras parcelas, en las de Axacualoya, que ya le dieron la dada de tierra, pues quiere decir que ya la hicieron la milpa encima y igual la zanja queda abajo. Entonces para eso sirve también la dada de tierra, para evitar que se empajone y sacar la milpa del surco y hacerle el camellón que le hicimos encima. De esa forma ya es una ventaja, pues. Pero si eso no hacemos, siempre la milpa va a estar abajo y sufriendo inundaciones. Y por eso también a veces se llega a partir luego el chagüiscle, por el exceso de humedad o en fin eso. Pues bueno, la rotación sería de que aquí en esta parcela pues no he sembrado maíz hace 3 años. Dejamos de sembrar, pues es una forma de cómo descansar a las parcelas y una forma de cómo no tener tanta plaga. Entonces, por ejemplo, cuando dejamos de estas parcelas de sembrarles puro maíz, es cuando empieza el chagüiste muy fuerte por acá. Entonces por este lado aquí no le da muy tanto, porque ya lo encuentra el chagüisle, digamos, en el lote duro. Pero es como de decir, bueno, si así va a ser de aquí en adelante, es pensar en cambiar. El siguiente año sembramos pura calabaza aquí. Y ya el año pasado sembramos pura jamaica. Y ahora este tiempo pues le estamos sembrando pues ya el maíz asociado otra vez con los cultivos que de por sí se dan. De esa forma vemos que sí, pues está un poco más liberada de plagas y como que se ve mejor. Y entonces los manejos es de que pues yo le aplico tantito abono orgánico con tantito químico al principio cuando tiene sus 4 o 5 hojitas. Muy poquito, pero eso le sirve como para darle el crecimiento, para darle el primer reverdecimiento, y así no se quema la milpa, y así pues es más tranquilidad de que va a estar verde hasta que ya esté queriendo florear. O sea, hay otra garantía de que la milpa pues va a soportar más plagas, va a soportar más chagüistles, porque como que está más resistente, o sea, se nota. Y aquí y en otras partes donde he sembrado, pues le he estado haciendo así y veo que me da resultado. Nosotros los campesinos cada año siempre estamos experimentando y arriesgando en la apuesta de que si llueve mucho, de que si llueve poco, de que si vienen plagas, o sea, como todas esas cosas. Para nosotros la gente del campo pues es cada año, por decir, es diario. Y si no aprendemos a convivir con ellas, pues siempre vamos a mirar de que el campo entre más está acabando. Podemos pensar que ya no es bueno para sembrar y que las plagas las tenemos al pie, pero tiene que ver con la reflexión de que uno haga, de que uno tenga como campesino, pues de que la parcela pues es otra parte, ¿no? Es la escuela, la que decimos, donde pues cada año pues puedes aprender, puedes hacer prácticas. y pues muy claro está que el ecosistema, lo de los árboles, lo de los, todo tiene que ver con la recuperación y el entendimiento de que nosotros como personas aquí en las parcelas y en la tierra no somos los únicos que queremos comer, sino que hay más personas, habemos más animales, hasta los microorganismos. Todos algún día pues queremos sentirnos propios de la humanidad y pues de la tierra. Por eso pues yo creo que esa es la idea y justo la apuesta de uno mismo, reflexionar que si pensamos en que somos más personas y animales que queremos vivir aquí en la tierra, pudiéramos pensar en la agricultura sustentable y decir de que algún día pues las parcelas puedan ser ecológicas. ¿Cómo? Pues utilizando el machete, chaponándole, pues ir poco a poco también bajando las químicas. O sea, no es tan fácil acostumbrar a los suelos y aquí uno los deje de un solo golpe. Yo creo que tiene que ver con mucha reflexión y muchas cosas de lo que uno puede hacer como fuerza de voluntad para pues que esto se pueda ir heredando, ¿no?, la parcela. Y pues qué mejor de mejor manera, ¿no? Promover la agroecología comunitaria significa cultivarla desde cada familia. En Axupilco, Santiago ha recibido grupos de estudiantes de otras regiones para compartir sus experiencias y también al interior de su comunidad, motivando sueños y tejiendo los propios. Pues sí, esta es la inventiva mexicana allá en el estado de Guerrero. Eso demuestra de alguna manera, da un optimismo con relación a la creatividad de los mexicanos, las mexicanas, para avanzar. Lamentablemente no falta el sicario, el gandalla, el vividor, que aprovecha estas circunstancias y a río revuelto, ganancia de gandallas. Pero también tenemos a la gente generosa, como doña Juana, de la Asociación Civil Toyolcali. Ella nos está apoyando en la difusión de la cuestión de Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés. Y nos envió un paquete de discos para continuar con el reparto y que más gente tenga acceso a estos materiales. Esto sí ya es iniciativa civil. Yo no convoqué a que se hagan más copias, ni mucho menos. Simplemente empecé a repartir a la gente que llamaba para pedir la posibilidad de adquirir estos materiales. Y mire, ya son más de 100 los ejemplares que se han compartido a través del campo y de la ciudad. Ya son 5 de la mañana con 23 minutos y le decíamos que traemos material del hermano Francisco Berrones Castillo, un señor ya mayor, pero que dejó un trabajo muy bonito de poesía campesina, poesía decimal. Dice, bueno, él escribe todos algunos de sus recuerdos, algunas de sus poesías, de las miles o cientos de poesías que él construyó. Y por ejemplo tiene detalles de sus recuerdos, de que el amigo don Panchito Berrones, como le dicen allá, nació en San Luis Potosí en 1898, y dice de sus recuerdos: en este humilde hogar de mi residencia vine a este triste valle de lágrimas por mala suerte. Nací en pésima orfandad porque mi padre había muerto el último día del mes de enero de ese mismo año. Tal vez por la tristeza de mi madre sufrí unos fuertes ataques al corazón de recién nacido. Mi nombre legítimo es Macario, pero como había pocas esperanzas de vida, mi madre ofreció a nuestro santo patrono, San Francisco de Asís, que si alcanzaba a recibir el bautismo, me pondrían su nombre del patrón. Por tal motivo me llamo Francisco Berrones, para servirles. Y ya una muestra de lo que hacía, o lo que hace, sí, que nos dejó, lo que nos legó don Francisco, don Panchito Berrones. Y es una, son décimas acerca del trabajo. Estas décimas también pueden ser cantadas por los trovadores de esta región de nuestro México, que pues se sigue cultivando el verso, la trova, el verso de contenido, el verso histórico, el verso de crítico. En este caso es el verso de la cotidianidad campesina. Y dice don Panchito Berrones, no tiene título, pero dice: con el arado y por el arado se acaba el hombre como alcanfor, porque el destino de agricultor es un trabajo duro y pesado. El hombre pobre de labrador su propia suerte le está matando. Todos los años vive regando la tierra ajena con su sudor. Para él no hay viento, no hay calor. Para él no hay nieve ni frío templado. Toda la vida está esclavizado. Por trabajar en la agricultura se va orillando a la sepultura, con el arado y por el arado. Desde que el hombre a sembrar se obliga, todo a la suerte lo va arrojando. Aquel maicito que va tirando es alimento para la hormiga. Lo desquelita con gran fatiga por ver si al caso da resultado. Mete la escarda sobre mojado y ve el maicito descojollando, pero el hombre pobre se va secando con el arado y por el arado. El sol le quema, el calor lo embriaga, y si por suerte trae yunta, con sacrificio sale a la punta, sin más consuelo que el guaje de agua. Siente su cuerpo como una llaga, adolorido y despedazado, loco del viento, del sol quemado. Se queja el hombre sin compasión, ya no le aprieta ni el cinturón, con el arado y por el arado. Cuando regresa a su habitación, que ya se va de su cementera, deja el arado en la cabecera, yugo y garrocha en separación, carga el apero con el barzón, todo en el hombro lleva cargando, llega a su casa como asustado, cuelga su apero y su morralito, debilitado y con apetito, por el arado y con el arado. Otro día sale por la mañana, siente que el cuerpo se bambolea, pero hay que darle con la tarea a terminar toda la semana. Compra el domingo su castellana de un vino bueno garantizado, trabaja el lunes muy empeñado por darles gustos a sus patrones, ya mero larga los pantalones, con el arado y por el arado. Con mil dolores de rabadilla, el pobre siembra aquellos elotes, comen zorrillos, comen coyotes, comen los cuervos y hasta la ardilla. Aquel pobre hombre sigue en la chilla, todo se queda inutilizado. Sigue aquel hombre pidiendo fiado, porque perdió toda su cosecha, y él queda flaco como una flecha. Con el arado y por el arado. Don Panchito Berrones. Y en este libro que se llama Poesía Campesina, editado por la Secretaría de Educación Pública, dice aquí que cuesta 11,000 pesos, o sea que fue antes de que le quitaran los 3 ceros al peso, que ya otra vez no vale gran cosa el peso. Editado en 1988... Estaba la maestra Marta Turok como directora general de Culturas Populares, y es de los trabajos que ha hecho una instancia oficial, unos buenos resultados en materia de culturas populares. Ojalá que así fueran todas las instancias de gobierno y no nada más puro gandalla corrupto. De eso están hablando ahí por todos lados. 5:29 y cachito. Y vamos a escuchar a los cojolites antes de irnos a nuestro semanario con el Balajú, Raulito, por favor. Balajú, la versión específicamente de los cojolites. Y ahora sí, ya es momento de pasar al semanario, por favor. Raulito Núñez, en los controles técnicos. Vamos entonces a proceder. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 5 de agosto pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indagar si el crimen, el asesinato pues, de la ejecución de Espinosa y Vera y las otras tres compañeras, bueno, el fotoperiodista y las cuatro compañeras, pues está asociado a su trabajo como fotoperiodista, como prensa, como fotoreportero, y también con los trabajos de Nadia Vera, que trabajaba, hacía activismo allá y pues tuvieron la mala suerte de estar juntos y mataron a él y a cuatro personas más. Ya lo sabemos, es un escándalo mundial, pero pues no lo podemos omitir, es necesario decirlo. Unos dicen que fue robo, otros dicen que fue venganza. El hecho es que pasa el tiempo y se está enfriando el tema, y pues no es justo, porque en cualquier momento a los que nos dedicamos a trabajar por otro México, pues nos dan chicharrón y no pasa nada. Bueno, la nota anterior fue de Carolina Gómez, Fabiola Martínez, Blanca Juárez y Emir Olivares. Y el joven comandante de las guardias allá en guardias comunitarias allá en Michoacán, Semeí Verdía, acaba de librar otro cargo, pero sigue preso, y temen que sea enviado al penal de Lázaro Cárdenas, en donde están presos muchos de estos gandallas de caballeros templarios. El juez no halló pruebas de homicidio y se dice incompetente para resolver sobre el robo. Bueno, incompetentes hay muchos en el gobierno, que busca mantener a Semeí Verdía en la cárcel como sea, acusa a su abogado defensor en nota de Óscar Celaya. Y extranjeros compran en 3 años más de 130 mil hectáreas de selva en 2 estados. En este caso se refiere a Campeche y Tabasco, y estas compras lo están haciendo personas de Costa Rica, de Colombia, entre otras, y han comprado a ejidatarios gracias al el programa este de para según esto regularizar las tierras de los ejidatarios y permitirles el acceso a otros que no lo sean. Bueno, 130 mil hectáreas vendidas de selva para la siembra de palma de aceite, caña de azúcar, jatropa y cultivo de hule. Esto lo denuncia la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, la COSIP. La nota de Matilde Pérez. El pasado jueves 6 de agosto exigen organismos no gubernamentales, en este caso la Red de los Derechos, Todos los Derechos para Todos y Todas, exigen que la ley permita ingresar a cuarteles militares en busca de víctimas, que es lo que exige también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les autoricen a entrevistarse con algunos soldados que participaron en esos tiempos aciagos en donde desaparecieron 43 estudiantes y hubo varios asesinados, además de los miles que ya están en la cuenta. La legislación de desaparición forzada se sigue discutiendo, pero no pasa nada. La nota de Blanca Juárez. Y se discutió la ley de amnistía para Guerrero. Ahí se discutió la liberación de presos políticos, que además requeriría una reforma federal. Miembros de la CRAC, Policía Comunitaria, que se hallan presos, fueron encarcelados de manera injusta. Y se mencionan a diferentes participantes de estas policías y que siguen detenidos, presos. La nota es de Sergio Ocampo Arista. El viernes 7 de agosto anuncia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que el verdadero IEPO, el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, seguirá laborando en una sede alterna. El verdadero IEPO, dice. Normalistas, entre tanto, también normalistas de Guerrero exigen plazas automáticas sin hacer examen de ingreso. Esto en materia de trabajadores de la educación. La nota es de Jorge Pérez y Héctor Briseño. Y pues siguen activos los familiares y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos. Comenzaron una nueva jornada. Estas gentes no paran a pesar del dolor, del sufrimiento. No paran. Ahora están recorriendo el Estado de México, empezando por San Salvador Atenco, en compañía de líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de integrantes de diversas organizaciones sociales del Estado de México. Esta caravana, que viene de Chiapas, ha recorrido ya 4 entidades y ahí sigue. Y ya no son tan jovencitos, son los papás y familiares y amigos solidarios. La nota es de René Ramón. Y fundador de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, llama a unir a las policías comunitarias del Estado de Guerrero. Se trata del señor Cirino Plácido, hermano de Bruno Plácido, que fundador de la UPOEG, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Estado de Guerrero, que por cierto también les acaban de asesinar a otro de sus dirigentes. Pero bueno, está difícil la cosa ya, porque pues hay muchos motivos de desunión, y él llama, don Cirino Plácido, llama a cerrar puertas al crimen organizado y a subversivos. La nota de Sergio Campo Arista. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a la SAGARPA a consultar a indígenas antes de autorizar transgénicos. Ya un poco tarde, porque ya han estado siendo autorizados ya desde hace varios años, no en maíz, en maíz para siembras piloto y experimentales, pero en algodón, en soya y en otras plantas genéticamente modificadas, sí, ya está, se ha ido autorizando. La soya es la que más ha pegado a indígenas, sobre todo el sureste de México. Esta comisión emite recomendación a la SAGARPA por violar derechos de esas comunidades. Atiende caso de estados afectados por la liberación, como acabo de decirlo, de soya genéticamente modificada. La nota de Miro Olivares Alonso. El pasado 8 de agosto estoy destacando esta nota en Guerrero. Siguen las broncas, ahora hay acoso policíaco para promotores culturales y temen que estos promotores, algunos de ellos pues son curadores, promotores de la medicina tradicional, que temen que en revisiones confundan plantas medicinales con drogas, porque sí ha habido pues muchos cateos y piden ellos, organizaciones de promotores culturales, respeto a nuestra cosmovisión, a los usos y costumbres, tradiciones, porque tenemos el derecho de estar aquí y de ser tomados en cuenta, de participar en esta vida social y de expresarnos libremente a través del arte y de nuestra cultura. La nota es de Sergio Campo Arista. El domingo, 6 de agosto, un muy buen reportaje sobre la situación de la comandante de la Policía Comunitaria, doña Nestora Salgado García. Ella dice que por Isabel Miranda, de la Fundación de Alto al Secuestro, esta señora dice que ha impedido que le otorguen la libertad y la han estado hundiendo cada vez más con nuevas acusaciones. Por Isabel Miranda sigo en la cárcel, afirma Nestora. Tengo miedo de que me maten, dice la comandanta. Y el reportaje de San Juana Martínez es realmente muy bueno. Entiende uno mejor qué es lo que está pasando con esta señora, esta compañera, esta comandanta, que por servir a su pueblo en la justicia comunitaria está en el bote. Muy buena la nota, se la recomiendo. San Juana Martínez, pasado domingo 9 de agosto. Y nos han querido comprar o dividir, dicen padres de Ayotzinapa, quienes seguirán buscando a los suyos, insisten. Pues, y más ahora que se va a cumplir el año en el próximo mes de septiembre. Dice la nota que durante este tiempo no hemos recibido respuestas a 10 meses de distancia. No hemos recibido respuestas ni propuestas serias del gobierno. Pasan los días sin saber nada de nuestros jóvenes. El pensar dónde están nuestros hijos nos mata interiormente. El gobierno sabe dónde están porque ellos los privaron de su libertad. No están perdidos. Ellos saben dónde se encuentran, dicen los padres de Ayotzinapa. Lamentablemente, el curso de los acontecimientos nos otorga la razón. Día con día se multiplican los casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. Esto en entidades como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, y ahora hasta en el Distrito Federal, sin contar todos los estados del norte. Esto yo lo añado. Y concluye esta nota con esta aseveración. En nuestras caravanas hemos visto fosas y multihomicidios por todas partes. Todo México es territorio de impunidad, dicen los padres de Ayotzinapa, en nota de César Arellano García. Y el lunes 10 de agosto piden en Italia no callar ante el multicrimen de la Narvarte. Esto ya está en el Parlamento Europeo y en otras partes del mundo ha habido manifestaciones en este sentido. México vive una grave crisis de derechos humanos, dicen, y demandan en Italia suspender relaciones con México por esta situación. Escritores, periodistas, académicos envían una carta al Parlamento Europeo denunciando esta situación. Esto en el ámbito del Premio Nobel de... No, más bien, entre ellos el Premio Nobel de Literatura Dario Fo. La nota, bueno, esta misiva, esta carta al Parlamento Europeo, se publicó en la primera plana del diario Il Manifesto, que es uno de los más leídos allá en aquella región italiana. La nota es de la redacción. Asociaciones civiles han desaprovechado las llamadas acciones colectivas, dicen abogados. En este caso se refieren a, bueno, a estas asociaciones civiles son recursos legales para conseguir la reparación de los daños por parte de empresas. Se llaman acciones colectivas, concebidas como la versión mexicana de las acciones de grupo que se realizan desde hace varios años o décadas, quizá en Estados Unidos y en otros países. Estas acciones colectivas, pues en el caso de los daños ambientales en los ríos Bacanoche allá en Sonora, están en un proceso de demanda de acción colectiva, y parece que también están pegándole a la minera México, esta empresa multimillonaria, pero que tiene la gente, a los trabajadores mal y al medio ambiente en pésimas condiciones. Yo añadiría, eso no está en la nota, que las acciones colectivas en el caso del maíz sí han funcionado, ya son más de 22 meses. Estoy viendo la hora, estoy viendo la nota y estoy recordando 22 meses de la acción colectiva en defensa del maíz para que no sea sembrado más. Y sí está funcionando. Monsanto está sacadísimo de onda porque está detenido su negocio. Ayer hubo, por cierto, en Radio UNAM un buen debate al respecto y creo que no les fue tan bien. Pero en materia de esta nota, diré que fue escrita por Alfredo Méndez. Y Naciones Unidas insta a pueblos indígenas a organizarse y defender sus derechos para crear un futuro mejor y más equitativo. Y también dice que la relatora de las Naciones Unidas dice que pese a resistir abusos en sus territorios indígenas, pues continúan violaciones sistemáticas. Eso lo dice la relatora de la ONU para los pueblos originarios. Ella es Victoria Taulicorpus, es relatora especial sobre derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde radica la esperanza para los pueblos indígenas? Hay un creciente número de comunidades indígenas, organizaciones, instituciones y redes que están fortaleciendo sus capacidades para persuadir a los estados y corporaciones a aplicar la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas. Pues ojalá si fuera. La nota es de Notimex. Y prohibió Escocia el cultivo de transgénicos en su territorio. Ya son varios los estados de la Unión Europea que están que no quieren. El gobierno escocés presentó una solicitud para que se excluya Escocia de cualquier autorización europea para el cultivo de OGMs, ojetes, como les decimos aquí, incluyendo el maíz modificado genéticamente, que está ya aprobada, así como otros 6 cultivos transgénicos en espera de su autorización. Ojalá que lo logren parar. La nota es de AFP. El martes 11 de agosto, y con esto damos, con esta día, esta fecha, estas notas, daremos por concluido este semanario. Una noticia tremenda, como si no lo supiéramos. Ya quedó en el informe final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó la triangulación de recursos a la campaña de Peña Nieto, por fin determinó que hubo recursos de procedencia dudosa en la campaña de Peña Nieto, a 3 años de estar gobernando el país. Bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, es risible, a mí me da risa y a la vez coraje. En el documento final de esta comisión especial de la Cámara de Diputados, que investigó el caso de Monex, determinó que sí se compraron conciencias, se gastaron más de 70 millones de pesos, dice, en un documento de más de 95 cuartillas. Bueno, para lo que sirvió. De todas maneras, gracias por informarnos, señores diputados, que de que hubo procedencia ilícita. Y no se puede pues destituir por ser una elección fraudulenta. No podrá ser posible eso. Bueno, es una pregunta que me hago, pero no es parte de la nota de Enrique Méndez. Me faltó un dato al respecto. Según esta comisión, los gastos no reportados en la campaña presidencial de Peña Nieto, incluyendo lo de las tarjetas Monex, ascienden, yo había dicho 70 mil, me quedé, pero muy mal, muy muy corto, no sé de dónde lo saqué, 4,600 millones de pesos, cuando el tope era de 336 millones, se sobrepasó hasta los 4,600 millones. Bueno, la nota del mismo Enrique Méndez. Y piden indagar el asesinato de Alejandra Negrete en igualdad de condiciones. No es una víctima incidental o colateral, es una persona que trabajaba en la casa de la Narvarte, en donde fueron asesinadas 4 mujeres y el periodista y un periodista. Y dicen las que está siendo invisibilizado la muerte de Alejandra Negrete, lo que refuerza su vulnerabilidad y la de todas las trabajadoras del hogar, manifestaron en un comunicado en el que se exigió que los feminicidios y el asesinato de Rubén Espinosa se sigan siendo investigados. Por ser ella trabajadora del hogar, trabajadora doméstica, pues la habían dejado al lado. Entonces aquí se está pidiendo que se le posicione también, es un ser humano. La nota de Alejandro Cruz Flores. Y expropian bosque sagrado en Estado de México para construir autopista. En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las comunidades originarias no tenemos nada que celebrar, ya que en estos días la situación se agrava en el país y el Estado celebra usando a nuestras comunidades como mercadotecnia mediática a fin de justificar las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos y el terrorismo de Estado, para imponer diversos megaproyectos y despojarnos del territorio. Esto lo dijeron dentro de la caravana de los hermanos de Xochicuautla, que están defendiendo sus bosques sagrados, dice la nota, de Víctor Ballinas. Y en ese mismo contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, investigadores hablaron, en este caso Federico Navarrete Linares del INA, no, me equivoco, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dijo: nuestros pueblos originarios y los del mundo enfrentan una ofensiva, una nueva conquista, que es la de el intento de gobiernos y transnacionales, mineras, petroleras, generadoras de energías, de despojarnos de las áreas que han sido defendidas durante siglos. Estos últimos pueden ser, de estos recursos naturales, pueden ser minerales, hidrocarburos, pero también ecológicos, de biodiversidad, de patrimonio genético, que son precisamente producto de la cultura, como el maíz, en el caso de México. La nota de César Arellano García, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad. Bueno, pues estas son las novedades, ni tan novedosas, pero es el semanario de la por la paz con justicia y dignidad, que podríamos ya también llamarle de la ignominia nacional a este servicio informativo. Hay pocas informaciones realmente que pues exalten la necesidad de tener un México diferente, un México más justo, más equitativo, más parejo, como dijera la comandante Ramona. Está parejo, queremos el mundo que está parejo. Y bueno, una llamadita del amigo Félix Cuevas, dice que el día de hoy es el ceremonial de la defensa heroica de México Tenochtitlan, a 490 años de estas masacres. Esta ceremonia en la plaza, Manuel Tolsá, a las 12 horas hoy, 12 horas, Plaza Manuel Tolsá, y ese va a ser de traje, si gustan apoyar, de traje. Y les recuerdo, para las personas que se sigan interesando en el asunto de los discos de Patas Arriba, prácticamente los que ya se repartieron aquí en el departamento de difusión ya se acabaron, pero la asociación civil a nombre de doña Juana Puente Toyolcali nos hizo llegar un tambache, al menos son 20. Ofrecemos 20 discos de Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, del maestro Eduardo Galeano, al menos son 20 discos. Así es de que si usted se interesa, aquí ya se han repartido más de 100, y esto nos da gusto porque no lo promoví. Yo realicé esa selección de Patas Arriba, la leí, la armé, la musicalicé y la puse a disposición a través de este programa. Pues está ya en muchas estaciones de radio comunitaria. Y en casas de la gente que tiene actividades ahí en la familia, o en la vecindad, o en el barrio, en el pueblo, en la colonia. Y pues si usted desea participar de este material que nos legó Eduardo Galeano, que ya se nos adelantó, pues puede llamar, está disponible aquí, ya Juan Antonio Vázquez está ahí puestísimo, listo para levantar una nueva lista, por lo menos de 20 discos. Si gusta usted ser partícipe de estos materiales, pues márquenos al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60, o bien marcar el 01-800-080-1060 del interior de la República, a ver si funciona ese teléfono, porque luego está fallando. Y bueno, vamos entonces a un sonecito. Vamos a escuchar el número 4, por favor, Raulito, que ya merito te vas a descansar, ya es hora. Esto es Los Cojolites, Son de Mar. los cojolites. Esto fue la el son del mar, la fiesta del mar. Ya son 6:10 a.m. Escuche usted el cambio de la ciudad y le recordamos que estamos compartiendo material que nos hizo favor de pasar a dejar de parte de la Fundación Toyolcali, la compañera, la hermana Juana Puente. Es una asociación civil que había ofrecido copiar los patas arriba y entregarlos en otros puntos que no fuera aquí, y le sugerimos que los trajera aquí, y muy amablemente los vino, los dejó, y hay 20 ejemplares. Si usted desea que se le entregue uno de estos, no hay ninguna condición, no hay ninguna pregunta, que ya ve que en otros casos se rifa, pero no, pues hay 20. A las personas interesadas, que nos llamen al 41-55-1060. Lo importante es que pudieran ponerlo a disposición de los demás, también de oírlos en colectivo, de volverlos a copiar, rolar, en fin, de que sea un bien común esto que nos legó el maestro Eduardo Galeano. Ya son 6:12 a.m. y también nos llamó la profesora Mercedes Macías Monroy. Ella agradece que el programa sea un enlace de comunicación al aire. Una felicitación envía a la maestra Sonia Enríquez, y un reconocimiento por concluir su 11.º taller de dramaturgia comunitaria. Solicita a las autoridades de la estación de radioeducación que este programa se transmita una hora y un día más a la semana. Bueno, ahí se la pasamos. Bueno, ya lo leí. Si nos escuchan las autoridades, que yo creo que sí, pues lo ponemos a su consideración. Vamos a continuación nuevamente. No hemos puesto Memoria del Fuego, no le hemos puesto. Y voy a decir nuevamente, pero no. Para continuar con esta difusión, vamos a la 4, por favor, Raulito. La 4, gracias, que es una oración de los incas en los orígenes. Es el primero de los tres de la trilogía de Memoria del Fuego. El primero es Orígenes. Esto es parte de los orígenes. Es la oración de los incas. A ver qué les parece. En todas las culturas existen seres omnipresentes que acompañan a los hombres. Para los incas, Dios y los elementos caminan en orden perfecto. Escuchemos una oración inca recopilada en Memoria del Fuego por el escritor poeta Eduardo Galeano. Óyeme, desde el mar de arriba en que permaneces, desde el mar de abajo donde estás, creador del mundo, alfarero del hombre, señor de los señores, a ti, con mis ojos que desesperan por verte o por pura gana de conocerte, pues viéndote yo, conociéndote, considerándote, comprendiéndote, tú me verás y me conocerás. El sol, la luna, el día, la noche, el verano, el invierno, no en vano caminan, ordenados, al señalado lugar y a buen término llegan. Por todas partes llevas contigo tu cetro de rey. Óyeme, escúchame, no sea que me canse, que me muera. Buscando a Dios, los encontraron los invasores y les impusieron un Dios amante del oro y la plata. Pero para los incas, su Dios los sigue acompañando. Los conoce, aunque se mueran. Pues esto fue, en voz de Ricardo Montejano y Peggy Echanove, Memoria del Fuego. Ya son 6:17 a.m. y agradecemos a Raulito Núñez su apoyo en los controles técnicos. Ya le toca ir a descansar. Y nos llamó también el ingeniero Miguel Ángel Rubio, de Acolman, Estado de México, y saludos al programa y en particular a Macrina Alcántara y Alondra Rubio, que nos escuchan en la colonia Gustavo Amadero y se interesa por el disco. Pues cómo no, ahí está Juan Antonio haciendo ya una pequeña lista, y agradecemos nuevamente de antemano a Toyolcali, Asociación Civil, en particular a doña Juana Puente, que nos haya hecho llegar el material. Ya lo tenemos aquí en nuestras manos, así es de que podemos pasarlo a entregar a las oficinas de al Departamento de Difusión y Convenios. Puede usted pasar a recoger su copia, está así muy muy sencillita en bolsita de plástico. Puede pasarla a recoger al Departamento de Difusión y Convenios de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. y si quiere usted marcar el 4155-1050 y puede marcar la extensión 5130 o 5191 para más información sobre esto. Pero si viene en esos horarios y en esas fechas, sin pierda cuidado, se lo van a entregar el material. Así es de que ahí está Juan Antonio Vázquez, atento a las llamadas. Si usted quiere marcar, 4155-1060. Ya son 6:20 a.m. Escucha usted el campo y de la ciudad. Ya también está Gonzalo Arteaga, atento en los controles técnicos. Y vamos a escuchar, por favor, la número 9, señor Arteaga. La número 9 del disco de los Cojolites, que están ellos tocando, y pusieron en off la voz del subcomandante Marcos. Es trabajo de los Cojolites. Marcos, el sub, o yo estaba anhelando escuchar Son Jarocho y pues lo escuchó y esto es lo que surgió. Es la 9, mire, 6 minutos y cachito. Esa, pues, por favor, dámonos recio. Quería terminar contándoles una historia que me platicó el viejo Antonio. La cito de memoria y sin el reposo y el análisis pausado que da el escribirla. Y ocurrió en un enero, una madrugada de enero fría, 10 años antes de la toma de San Cristóbal y 12 años

Quienes me entendieron lo que estoy diciendo y lo están pensando, saben que lo que estaba escuchando era un son jarocho. El son y el huapango fueron las dos. El son y el huapango fueron las dos hojas de la ventana por la que me asomé primero a lo que era la música y los musiqueros. Después se abrió una puerta, el rock. Buenas noches, compañeros. Gracias. Ya son 6:12 y cachito, y esta fue Sueños. Son los sueños del subcomandante insurgente Marcos. En el disco que, bueno, yo tenía un cassette, lo digitalicé, así es de que ni sé en qué disco, pero son los cojolites ya grandes. Es grande también su discografía a estas alturas. Disculpen por no tener el dato, pero lo voy a conseguir y compartir. Pero se puede conseguir este disco en muchos establecimientos en donde hay música popular mexicana. Tenemos algunas llamadas. Rubén Cruz nos recuerda del turismo comunitario, nos recuerda que va a haber una salida, más bien nos invita a una salida a Cuetzalan y sus alrededores del 14 al 16 de agosto. Ya merito, ya es este fin de semana, supongo. Estamos a 12, sí. Para mayor información puede usted marcar el teléfono 66 37 92 75, repito, 66 37 92 75, o bien si cuenta usted con un correo electrónico, digo con una computadora, puede marcar o teclear info@ecoturismocampesino.org.mx para más información, o meterse a la página es www.tuxtlas.org. Van a Cuetzalan y sus alrededores, pues sería muy recomendable ir a visitar la Tosepan, que es una cooperativa de miles de campesinos que han visto elevar su calidad de vida ampliamente por su trabajo. También hacen turismo, hacen agricultura orgánica, hacen cooperativas de todo, de vivienda, de consumo, de producción. Vale la pena. Yo también tengo intenciones de visitarlos próximamente. Recuerdo, salida a Cuetzalan, 14 a 16 de agosto, con Rubén Cruz, con la gente del turismo, ecoturismo campesino. Y Josefina Vázquez, ella nos marca de Temisco, Morelos, y dice: saludos y felicitación a Marco Díaz León, no se desanime, este programa no es de rating, a veces no llamamos por lo que no hay recursos, porque no hay recursos, dice, eso es claro. Le estoy robando una llamada a mi mamá para poder comunicarme. Ay, qué bonito. Gracias por tu abrazo telefónico. Digo, sí, en efecto, este programa no es de rating, no es porque quiera yo entregar el tambache de llamadas, simplemente que gracias a las llamadas el programa se endereza, entendemos qué es lo que quiere nuestro auditorio, ya pues somos parte de un mismo fenómeno que es la comunicación, la interacción, el diálogo. Diálogo de saberes, el diálogo de memorias, en fin. Ya son 6:30 y hablando de memorias, vamos a nuevamente a Memoria del Fuego, aprovechando que no tenemos otro, que no tuvimos invitado el día de hoy. Tenemos con qué pues compartir con nuestro auditorio. Aunque no sea de rating, a lo mejor por eso es que están atentos, por el contenido. Esto es la que sigue. La telaraña, Gonzalo Arteaga, por favor. Ya la tenemos ahí a la mano. 6:31 a.m. Los relatos y testimonios de los indios norteamericanos presagiaban la llegada de extraños seres capaces de ahogarse en sus propios desperdicios, en sus telarañas. Escuchemos el sueño de un jefe Sioux, recopilado por Eduardo Galeano en su libro Memoria del Fuego, en el volumen Los Nacimientos. Bebeagua, sacerdote de los Sioux, soñó que seres jamás vistos tejían una inmensa telaraña alrededor de su pueblo. Despertó sabiendo que así sería y dijo a los suyos: cuando esa extraña raza termine su telaraña, nos encerrarán en casas grises y cuadradas, sobre tierra estéril, y en esas casas moriremos de hambre. El sacerdote Sioux soñó así las ciudades en que hoy vivimos. Para nosotros, la tierra es sagrada. Así dijo el jefe Piel Roja Seattle al presidente de los Estados Unidos. Escuchemos el fragmento final de esta bella, expresiva y visionaria carta. La tierra no es del hombre, sino que el hombre es de la tierra. Nosotros lo sabemos. Todo se armoniza como la sangre que emparenta a los hombres. Todo se armoniza. El hombre no teje el destino de la vida. El hombre es sólo una hebra en ese tejido. Lo que haga en el tejido, se lo hará a sí mismo. El cara pálida no escapa a ese destino, aunque hable con su Dios como si fuera su amigo. A pesar de todo, tal vez los pieles rojas y los caras pálidas seamos hermanos. Pero eso ya se verá después. Nosotros sabemos algo que los caras pálidas tal vez descubran algún día. Ellos y nosotros veneramos al mismo Dios. Ustedes creen que su Dios les pertenece del mismo modo que quieren poseer nuestras tierras. Pero no es así. Dios es de todos los hombres, y su compasión se extiende por igual a pieles rojas y caras pálidas. Dios estima mucho a esta tierra, y quien la dañe provocará la furia del Creador. Tal vez los caras pálidas se extingan antes que las otras tribus. Está bien, sigan infectando sus lechos y cualquier día despertarán ahogándose entre sus propios desperdicios. Ustedes avanzarán llenos de gloria hacia su propia destrucción, alentados por la fuerza del Dios que los trajo a estos lugares y que les ha dado cierta potestad. ¿Quién sabe por qué designio? Para nosotros es un misterio que ustedes estén aquí, pues aún no entendemos por qué exterminan a los búfalos. No sabemos por qué doman a los caballos, quienes por naturaleza son salvajes, ni por qué hieren los recónditos lugares de los bosques con sus alientos, ni por qué destruyen los paisajes con tantos cables parlantes. ¿Qué ha sucedido con las plantas? Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? ha desaparecido. De hoy en adelante, la vida ha terminado. Ahora empieza la sobrevivencia. Pues son 6 de la mañana con 36 minutos y cachito, casi 37. Escuche usted el campo de la ciudad y si nos escuchan, porque ofrecimos los 20 discos y ya llamaron los 20 que querían los discos. Y no es por rating, como dice la llamada, no. Es más, ni me gusta esa palabra de rating, pero entiendo a qué se refiere, a la cantidad de gente que tiene uno ahí abrumada con tanto rollo. En este caso, el hecho de pedir que nos llamen es para eso, para que las personas que están escuchando también nos den su palabra, como el caso de Gonzalo García, que saluda al programa desde Coajimalpa, y Selfa Sánchez, quien saluda al programa y felicita a José Luis Guzmán. Quién sabe si nos estará escuchando, pero no está aquí. Buen cuarto. Y entonces, como al inicio, ya habíamos empezado a leer alguna poesía de José Luis Guzmán. Ya me fui con la... Ya ves, ¿para qué me escribes esas cosas? Me perturbaste, amiga. No, de don Francisco Berrones, de don Panchito Berrones Castillo, de Jichú, Guanajuato. Por eso se explica por qué hay trovadores, poetas, campesinos como Guillermo Velázquez. Bueno, habíamos comentado que escribió un libro, o más bien la Dirección General de Culturas Populares, ya hace rato, cuando todavía era había presupuesto para la cultura campesina, en los años 1988 está fechado la Dirección General de Culturas Populares, y él escribió poesía, se hizo una recopilación, y este es el resultado. Él escribe parte de algunas de sus vivencias y se transcriben algunas de sus poesías. Voy a leer una que es muy chistosa, pero muy muy creativa y muy pertinente, muy campesina, pues. Es una respuesta y un saludo a un sobrino que ya falleció, igual que don Panchito Berrones. Pero eso es lo que le escribió a su sobrino Juan Martínez. Dice: tráiganme luz, el tintero, pero pronto no se entuma. Me da el mango con la pluma porque perdí el lapicero. Tráigame el papel primero y arrímeme aquí la silla. Limpie bien esa bombilla, el quinqué lo necesito. ¿Qué pensará don Juanito que soy puro de perrilla? Dice que es un habano fino, un puro de perilla. Entra, cabeza canienta, caliéntate, coco viejo. No te me arrugues, pellejo, no me dejes en afrenta. Bola greñuda mugrienta, tú me tienes que ayudar para poder contestar la carta de mi sobrino. También yo soy hablantino cuando me prestan lugar. Tú, pluma, ¿por qué te secas? ¿Por qué te acalambras, dedo? Dirá Juan que yo no puedo dominar estas muñecas. No tiemblen, canillas huecas, al cabo no pasa nada. Mente vieja, apolillada, sácame del compromiso. A ver si acaso improviso, como en la época pasada. No te turbes, pensamiento. Ven acá, facilidad. Dale al coco facultad para realizar mi intento. Dale a mi memoria aumento para que haga cuanto quiera. No me irrites, mollera. No te me irrites, mollera. Esto es cosa que interesa. Ven a mi lado, certeza, y lárgate de aquí, tontera. Retírate, pendejez. No me dejas, no me vengas a interrumpir. Déjame a gusto escribir, aunque te arrimes después. Siquiera por esta vez, no invadas mi pensamiento, no te acerques desaliento, acompáñame energía a terminar mi poesía. Ánimo, aquí está tu asiento. Ya vamos a terminar estos versos decimales, ahora veremos cuáles van en segundo lugar. Del cerebro han de brotar algunas composiciones, aunque aquí, en estas regiones, hay unos que hacen poesía, y buena, porque la mía trata de hacer vacilones. Aléjate, pendejez, dice don Panchito Berrones. Y pidiendo también que se aleje la pendejez, vamos a pedirle a Gonzalo Arteaga que nos coloque por ahí la número 7 de la música, Gonzalito. La número 7, que es una... es también... en este caso una invitación al presidente, se llama Señor Presidente, Los Cojolites. Señor Presidente, es el título de esta pieza de Los Cojolites. Y tenemos algunas llamadas. De Apam Hidalgo, nos llama Guadalupe Vázquez felicitando al programa. Felicitas, perfecto. Nos llamó también invitando al guapango en el Parque El Pípila a la salida del Metro Chabacano a partir de las 12 del día. El domingo 16, varios grupos, entrada libre, supongo que 16 de septiembre o qué. porque estamos... Ah, no, no es cierto, es ya el domingo, sí, perdón. Mil disculpas, Felicitas, perfecto, es el 16, el domingo. Entrada libre, repito, la invitación a una guapangueada en el parque El Pípila, a la salida del metro Chabacano a partir de las 12 del día, el próximo domingo, entrada libre. Gracias, Felicitas. Y luego, también nos marcó Marilena Villafuerte, manda saludos y abrazos y dice, no se desanimen, siempre los escuchamos. Gracias. Es que en realidad no es desánimo, es así como agüite un poquito de que, pues sin estas llamadas, sin ustedes que nos escuchan y participan, pues no hacemos nada, como quien dice. Juan Alcántara invita a una junta en el mercado de Xochimilco, anexo, a las 18 horas, esto es para platicar, hablar sobre la problemática de los mercados. Estas son las llamadas y ya se acabaron los discos, los 20 que nos proporcionó la compañera Juana de Toyolcali se llama la Asociación Civil Juana Puente, es quien nos hizo el favor de copiar estos materiales y están disponibles, usted dirá. Ah, no, ya no es cierto, ya se acabaron. No estaba yo viendo para recordar el nombre de esta compañera Juana Puente, gracias a ella que se repartieron 20 discos más. En un momento, es más de una vez, ya le voy a dar lectura a la lista de las personas que deberán pasar a partir del día de mañana aquí al Departamento de Difusión y Convenios, de lunes a viernes, de mañana a viernes, y de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 14:30, seguro ya pueden recoger sus discos. Obviamente, si preguntaban a Juan Antonio Vázquez si podían enviar a alguien a recogerlos, sí, sin ningún problema, nada más si pueden certificar con una copia de la identificación de la persona que llamó, con eso bastaría para no quedar mal con alguna persona. Entonces, la lista es la siguiente: Mario Luna Márquez, de Nezahualcóyotl; Irene López Trinidad, de la Benito Juárez; Margarita Torres, de Tlanepantla; Carmen Jiménez, de Coyoacán; y Carmen Enciso, de acá de la Gustavo Amadero; Miguel Ángel Rubio, de Acolmán; José Guadalupe Gallo Padilla, de Coyoacán; Estela Sánchez, de Tláhuac; María Georgina Aguirre, de la Gustavo Amadero; Armida Cabrera, de Naucalpan; Edilberto Espíndola, de la Cuauhtémoc; Víctor Ortega, de Tlalpan; Héctor Huerta, de Ecatepec; Josefina Vázquez, de Temisco, Morelos. Uy, vas a tener que venir hasta acá. Adolfo Palma, de Cuauhtémoc; Acela Gómez Hernández, espero que sea correcto, Acela Gómez Hernández, de Iztapalapa; Romana Mendoza, de la Gustavo Amadero; Elsa Márquez Vargas, de Benito Juárez; Gonzalo García, de Coajimalpa; Luis Antonio Rayas Campos, de Aragón, y Juan Alcántara, de la Cuauhtémoc. Estas son las 20 personas que pueden pasar a recoger su disco, que fue proporcionado con la voluntad y el deseo de compartir de doña Juana Puente, de Toyolcali, que si no me equivoco es la casa de nuestro corazón, Toyolcali, Asociación Civil. Y esas son, pues, las personas que deberán pasar, si quieren, estas 20 personas, De lunes a viernes de 9 y media a 14:30 aquí a Radio Educación, Ángel Urraza 622, en la Colonia del Valle, y en se entregan en el Departamento de Difusión y Convenios. Así es, entonces sí puede venir una persona que no sea específicamente quien llama, nada más que traiga una copia de su identificación o algo así para no... No es el que venga alguien, se la lleve y a la persona que sí llamó no se le entregue. Hay que ser derechitos para que no nos critiquen. Vamos entonces a continuar con un poco de los cojolites. Un poco más de los cojolites. Sí, vamos a escuchar un poco más de los cojolites, que son... pues precisamente... El coco, la 5, por favor, Gonzalo Arteaga. Amo Kinequis es inti cocolisli. Cuando dice uno, cuando digo eso, bueno, eso significa no quiero maíz enfermo, no quiero maíz ojete, transgénico. Así se dice en náhuatl. La semana pasada precisamente había aquí un náhuatlato, que cuando yo empecé, dije eso, amo Kinequis es inti cocolisli, empezó a decir... O sea, lo alboroté y ya casi nos íbamos contra Monsanto. Pero el coco, la palabra coco, no de comer, el de la palmera, no esa. El coco, que ahí viene el coco, viene del náhuatl, cocolistli, que es la enfermedad que trajeron los gachupines cuando invadieron México. Este coco, el que vamos a escuchar, es el coco de agua. Por favor. Pues esto fue el coco con los cojolites, sin invitados en esta ocasión, pero pues aquí seguimos y la gente, por lo visto, ahí está atenta. Rocío García de Mixcoac, saludos para todos, pide más tiempo para el programa. Beatriz Sánchez nos dice, programas como este son escuchados fielmente, no estamos solos en este mundo. Ricardo Juárez manda saludos desde Pluma Hidalgo, Oaxaca, desde mero Costa Chica, siempre escuchándolos. Pues muchas gracias, y ya es hora de decir hasta Moztlatzingo, por favor. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteago en la operación. Sergio Canales en la asistencia a producción. Juan Antonio Vázquez nos apoyó nuevamente, solidariamente y muy pertinentemente. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos. Este es el equipo, y me incluyo, Marco Antonio Díaz León, del campo y de la ciudad, se despide diciendo, amo quinequis es cíntlico colistli, no queremos ese maíz transgénico, y vámonos recio, Tiahuil.